Porque una radio comunitaria es un espacio donde todas las voces se expresan. Y porque faltaban relatos, canciones, poemas, informes, saberes y noticias que hablaran de nosotras y desde nosotras, dimos a luz Ni Brujas ni Princesas. ¿De qué forma contribuyen los hombres y mujeres a la protección del planeta? ¿Existe una conexión entre las relaciones de género y el medio ambiente? Las primeras relaciones entre feminismo y ecología dieron origen al ecofeminismo en los años 70, cuando desde Europa se lanza un llamado a las mujeres a liderar una revolución ecológica para salvar el planeta. Y esta revolución debería conducir a una relación más armónica entre hombres y mujeres. Uno de los aspectos fundamentales de la contribución femenina en la protección del medio ambiente está localizado en las áreas de la educación y comunicación. Las mujeres son indispensables como monitoras medioambientales. Y cuidar dentro de un proyecto de vida, de buen vivir, es la pulsión que anima a pensar el feminismo desde los movimientos indígenas, campesinos, de trabajadoras, de las barriadas, de las escuelas y universidades, en clave de refundación de nuestra América, promoviendo e impulsando desde proyectos inmediatos caminos hacia las revoluciones ecofeministas que nos permitan desmontar todas las opresiones. En la última década, una sucesión de crímenes dibuja los contornos del continente salpicado de femicidios territoriales. Betty Cariño, mexicana, asesinada el 27 de abril de 2010. Berta Cáceres, Honduras, asesinada 2 de marzo de 2016. Laura Leonor Vázquez Pineda, Guatemala, asesinada el 16 de enero de 2017. Luz Herminia Olarte, Marisela Tombé, Ruth Alicia López Guisau y Yorillanes Isabel Bernal Varela, Colombia, campesinas indígenas asesinadas en el 2017. Lesbia Janet Urquía Urquía, Honduras, asesinada 6 de julio de 2016. Macarena Valdés, comunidad mapuche, asesinada el 22 de agosto de 2016. El ecofeminismo, metafóricamente, es como un correr cortinas. Una ventana tiene cortinas que no permiten que traspase la luz. Si abrimos las ventanas, podemos ver la luz del sol, es decir, correr las cortinas del sistema capitalista patriarcal.